años de trayectoria. Es gratuito, el combo va completo. Vengan, vengan a visitarnos, a vernos en la Casa de la Cultura y a escuchar las últimas canciones de este guandungo de la tierra, como me dicen. Guandungo de la tierra, ¿qué significa guandungo? Cuéntanos. Guandungo, no sé si tú has visitado, seguramente lo has hecho, el museo de acá de la Casa de la Cultura. Hay una obra muy famosa, los guandos. Son los indígenas, son los campesinos, son los trabajadores. Entonces, yo me considero uno más de ellos, un trabajador humilde, sencillo, a veces sin paga. Guandungo precisamente significa eso, un asalariado, un explotado. Un explotado. Me he sentido así durante a lo largo de mi vida, pero he salido adelante gracias a la tenacidad que me ha dado la necesidad de comer, pues, porque no hay que escribir para comer, ¿no? Hay que comer primero para poder escribir, o viceversa, pero en todo caso he sobrevivido, aunque... De cosas, de alguna anécdota que nos quieras contar, o qué has hecho durante estos 40 años, cómo lo has vivido tú. Intensamente. Más que anécdotas, pues sería un recordatorio muy sentido de lo que estoy proponiendo en este trabajo. Yo fui un íntimo amigo de Bruno Pino, el poeta, que murió como un paria, como un mendigo cualquiera en una calle de Guayaquil. Allí lo encontraron muerto, y lo único que apareció en el expreso de Guayaquil es: había sido famoso y murió en la indigencia. Con él compartí mucho tiempo las calles, con él empezamos a salir a las calles. Igual con Héctor Cisneros. El papá, pues, del Héctor actual, pues, que de los perros callejeros. Soy de esa generación, la generación de los poetas de la calle, les llaman algunos. Por suerte todavía sigo sobremuriendo. Compañero de muchas jornadas con Carlos Michelena, con Jaimito Guevara, espero, pues, que si estás escuchando, te deseo pronta mejoría, y si puedes venir mañana a coger una guitarra a mi lado, sería hermoso. Chamito, espero que ya estés muy bien de tu salud. Entonces, pertenezco a esta generación, por lo tanto, ya pueden ustedes imaginarse, soy una persona adulta, no todavía de la tercera edad. Y aunque llegara a la tercera edad, yo no diría que estoy en la tercera edad, ni en la edad de oro. Yo diría, como digo una canción, estoy recién en mi tercera niñez. Entonces, los 40 años de vida que acreditan mi carrera, porque esto para mí ha sido una carrera profesional, lógicamente fueron reconocidos por la Casa de la Cultura cuando me otorgaron la presea Benjamín Carrión, que se otorga a las personas que se han dedicado su vida a la gestión cultural. Y han sido intensos, digo yo, porque lo más gratificante para un cantautor, para un poeta, es saber que cuando terminas un escrito, cuando terminas una canción y la lanzas, la presentas, ya no es tuya, ¿no? Se va, viaja, no solo al espacio cercano, va, viaja al cosmos, y hay de quienes no necesitamos tener éxito, porque ya hemos conquistado la gloria, dado que nuestras canciones solo las escuchan en el arcano. Entonces, en estos 40 años, seguro has hecho un montón de obras increíbles, has viajado, has presentado otras cosas más. Cuéntanos, ¿cuál es tu propuesta? ¿En qué se basa? Porque tú tienes un gran compromiso social. Indudablemente, siempre he dicho y he sostenido que el trabajo que un artista realiza, que es parte del ente cultural de todo pueblo, entendida la cultura como un proceso comunicacional. Uh-huh. El artista es un comunicador social como tú, y el hacer un poema, una canción, un baile, una coreografía, una pintura, no son más que armas. Es utilizar las verdaderas armas que están al servicio de la transformación de los pueblos. No quiero decir con esto que yo sea un revolucionario, porque de hecho lo soy. Y todo lo que hicimos desde hace 40 años, las personas que mencioné y otras, ahora está cosechando la gente. Así que el agua tibia y la revolución cultural, la transformación cultural, no se la inventó ahora. Ya es un legado de mucha gente que antes que yo ya hizo este trabajo, que ha venido haciéndolo, mis compañeros que han venido haciéndolo conmigo intensamente durante 40 años, y no solo en los hermosos escenarios de cajón, no solamente frente a los micrófonos de marfil, ni apareciendo en vitrinas doradas, como dice Pepe Quevedo, peor en espejos biselados, sino que hay que ser un cantor, hay que ser un poeta, hay que ser un juglar de pueblo, de plaza, de barrio, de sindicato, de cárceles, de hospitales, de universidades, de escuelas, de colegios y hasta de hospitales, porque ahora pues todavía sigo manteniendo una actividad cultural que me apoya la Casa de la Cultura en el Hospital Eugenio Espejo. El uh-huh. caso es que, por ejemplo, allí tengo los talleres de guitarra, de canto, y lo más hermoso que he podido hacer en mi vida es entregar mi música o pintarme la cara de payaso para alegrar los últimos momentos de vida que tienen los enfermos terminales. Entonces, con esto quiero decirte que el trabajo cultural, que el trabajo artístico, que el arte en general, no es más que un darse por entero a los demás, de pronto sin esperar nada. Y de hecho, ¿qué podemos esperar en un medio tan difícil para socializar nuestro trabajo? En condiciones a veces infrahumanas. Hemos visto cuántos artistas como Bruno Pino murió en la indigencia, siendo uno de los mejores bates ecuatorianos para mí, y así muchos otros. Pero es un trabajo de mística, es un trabajo que hay que hacerlo, que hay que seguirlo haciendo, y eso es en definitiva la opción real que tenemos los artistas de este siglo, los artistas incomprendidos en nuestro medio. Bárbaro, me dejaste con la boca abierta. No, yo también estaba pensando, porque como una pequeña anécdota, claro, también alguna vez conversando con Jaime me comentaba también de esas cosas, me decía que antes se veía bastante los artistas, que los mejores artistas eran los que menos comían, y me contaba de un equipo de revolución, de lucha, que andaba ahí siempre buscando, como decía, me decía, revoltoseándoles, haciéndoles la vida cuadro para que sea valorado todo eso. Todo eso ya se dio, y me comentaba también de alguna cuestión de que un compañero, un amigo de él, no sé si también lo habrás conocido, en una de estas, estos conciertos que hacía Jaime, en tiempo de Febres Cordero. Ajá. Le habían arrancado del guango por los policías, a fuerza policiaca, ¿no? No habían derechos humanos. Bueno, nunca, todavía, pues no ha pasado por aquí, por el Ecuador. No habían derechos. Yo digo, como quiera, la otra vez a mí, por ejemplo, me vieron igual, con las trazas que me cargo, y me dijeron, a ver, señor Sople, ya tengo el poder de decir, ¿quién dice? Claro, y eso que vos me cuentas también me hacía pensar antes, cuando yo empecé a hacer la gestión, cuando empecé a dedicarme a la música, cuando empecé a escribir, una desesperación de mi familia era precisamente esa. ¿Y de qué vas a comer? Claro, es que una guitarra, para que se transforme en pan, primero tiene que ser música. Claro. Segundo, tiene que ser chichera para que pegue. Tercero, debes conseguirte un buen auspiciante. Y cuarto, pues, ver si la puedes hacer negándote a hacer lo que realmente quieres, ¿no? Claro, vender el alma al diablo, como claro, sabemos decir claro. Algunos. ¿Cuántas veces Jaime, yo habríamos podido estar haciendo chicha, ¿no? Y ser más más famosos o más platudos que otros compañeros. ¿Qué algunos? Quienes lo quieren mandar. Que algunos de los entendidos. Así es, sí, en realidad tienes toda la razón. No, esto le pasó precisamente a Bruno Pino. Él solía decir, ve, yo soy cuentista, pero no creas que por eso estoy en la cárcel, porque no, soy cuentista literato, ¿no? No como el de Muisne. No como el de Muisne, ¿no? Y más bien soy un cuentero de pueblo y ando diciendo mi poesía de calle en calle. Pero mira cómo el régimen le dio un balazo en la mitad de su sonrisa, ¿no? Porque para mí fue un crimen de Estado. Matar, dejar morir dejar a un morir. Artista de esa manera es como asesinarlo de antemano. Es como matar sus ansias, ¿no? Sí. Y que se haya muerto es preferible a tenerlo sin brazos, sin pie, sin cerebro, ¿no? Y así han muerto muchos de los compañeros. Claro. Vamos a entrar un poco en ambiente con música. ¿Sí, digo qué? Sí. Claro, seguro. Sí. Seguro. Vamos a entrar un poco en ambiente con música. Pasamos, pero dicen que no es un día, sino son todos los días. Pasamos recién una festividad muy conocida, el Día de la Madre, pues, y me hacía acuerdo el muro de Facebook del Pato Recalde, de una canción de una de las bandas icónicas de blues en Ecuador, de la banda La Moto, con la voz de Andrés Pérez. Esto es Un Blues para mi vieja. Vieja, quédate tranquila, que mis cosas andan bien. Estoy con las pilas puestas y voy superándome. Vieja, no te hagas historias, siempre pinta que comer. Vos que me cazás la onda, sabes que siempre es a fe. Y no importa la distancia, dentro de mí vos estás. Estoy muy lejos de casa, cada vez extraño más. Y si ves a mis amigos, deciles que sigo igual, siempre delirando un poco, pero no me siento mal. Querida vieja, sos la dueña de este blues. Volvimos después de esa gran canción. Entonces, estamos conversando grandes anécdotas, grandes cosas que se han pasado de todos los músicos, que a la larga lo que queremos es eso, lo que decíamos fuera del aire, vivir tranquilos. Sí, sí, indudable. Vivir tranquilos, hacer lo que nos gusta, y que a partir de lo que nos gusta poder ayudar a los demás y a través de eso vivir nosotros. Sí, y lo importante es haber sido productivo, ¿no? En cualquier área. El zapatero hace lo suyo, el carpintero hace lo suyo. No puede haber mejor edificio que el que está construido con buenos cimientos. El edificio, como la vida, si tiene buenos cimientos, va a perdurar y a traspasar cualquier catástrofe. Y el edificio se hace de piedras grandes y de piedras pequeñas que están unidas. Claro. Lo mismo sucede en el trabajo cultural, en el trabajo artístico. Uno comienza a desarrollar ciertas temáticas, y grandes o pequeñas, en tanto y cuanto sirvan, motiven a quienes te escuchan, a quienes te leen, cambien el comportamiento de esas personas positivamente, entonces puede ser útil. Entonces tu trabajo ha valido. Esto me hace acordar de no hace mucho, hace un par de meses, estaba cantando en el Hospital Eugenio Espejo, en la sala de quemados, y estaba un joven de apenas 22 años, quemado en 85% de su cuerpo. Yo ya estaba por salir de hacer mi trabajo en el hospital, las enfermeras me llevan y dicen, cántele al Señor. Encantado, le digo, vamos. Pero cántele con fe, dice, porque no va a salir de esta, se va a morir. Uy. Fui y le canté una canción que está en el primer disco, se llama Donar, que habla sobre la donación de órganos. Uh-huh. El paciente me hizo que me acercara al oído y me dijo, ellas creen que yo no me voy a morir. Yo sé que ya me voy a morir, pero ahora que me has cantado esta canción, me la voy a llevar y me lo voy a ir cantando al cielo. Entonces recién descubrí que yo había llegado más lejos que cualquier otro cantautor en el mundo. Fui con él al cielo porque él ya murió. Murió lamentablemente hace un par de semanas. Imagínate esta anécdota. Una vez más me dejas sin palabras. Una vez más me dejas sin palabras, porque esas cosas son, yo creo, las que trascienden. Así es. Son las que trascienden. Más allá de cuántas producciones uno tenga, más allá de si ha viajado o no ha viajado. Vos ya estás en el cielo. Tu obra llegó al cielo. Bueno, de esta manera al menos. Ahora es claro. Que mañana se eleve un poquito más acá en la tierra. Porque en Europa no se elevó tanto como yo quería. Pero lo importante es que allá al menos se vendió un poco. ¿Y cómo te fue allá en Europa? Cuéntanos. ¿En qué parte de Europa estuviste? Yo recibí una invitación de Concultura, una organización que está en Milán, en Italia, de unos amigos. Uh-huh. Y aprovechando esa coyuntura, pues me pasé por Madrid, en donde hice también una presentación en un café. Estuve en las calles, obviamente, porque soy muy fuerte. Canté en Madrid, en Toledo. Luego pasé a Milán, donde hubo un concierto para más o menos unas 500 personas compatriotas. Estaba un poco apretado económicamente, por suerte. Todos los discos que puse en la mesa y los libritos que habíamos llegado se lograron vender sin mayor esfuerzo. ¡Ay, digo, Dios mío! Así que se vendiera en el Ecuador. Otros seríamos los llevar a los caramillos, los teranes y los cantautores que habemos. Entonces me fue muy bien, exitosamente. Luego pasé a cantar en París. En París también estuve haciendo un buen trabajo con los compañeros cubanos. Me fue maravillosamente bien. Nunca esperé salir del país gracias a esta invitación. Me dije, no era justo que un cantautor, un escritor, muera sin conocer París. Pero no te creas tanto, cuando estaba en París y ya de regreso decía, no puede ser. Un cantautor, un escritor, después de conocer París, tiene que regresar a Quito. Porque yo sí que tengo quititis crónica, ¿no? He extrañado tanto la ciudad. Por eso vine a dar este pequeño recital el día de mañana, al que están invitados todos en el Prometeo a las 7 de la noche. Seguro, seguro, y ahí estaremos todos, ahí estaremos la gente del programa, y obviamente yo voy a ir con un montón porque te comentaré, yo personalmente no había escuchado mucho de ti, pero el rato que me dijo el Pato, Fernando Jaramillo, ese rato me puse como que, la labor del comunicador, ¿no? Claro, la investigación, entonces sí me puse a ver. Y un gran número de amigos míos habían escuchado de ti. Ah, qué bueno. De tu obra, y me decían, es nuestra propia versión del Facundo Cabral, decía. Bueno, qué generoso el comentario. Entonces, solo soy un guandungo de la tierra que hace canciones. Y qué bueno que tus amigos sepan algo de este tipo de música propuesta, porque eso me hace menos incógnito. Sí, pues mañana estaremos ahí seguro contigo, acompañándote, disfrutando este nuevo libro. Y hablando de nuevo libro, vamos a poner un poco de musiquita y quisiera que nos compartas un poco del libro. Claro, con mucho gusto. Vamos ahí a poner un poco de musiquilla de fondo. Acaba de morir, tú sabrás, Diego Pérez. Diego Pérez fue un cineasta, un cantante, un bailarín, y él fundó la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Pomasqui, en la mitad del mundo. Yeah. Como este libro es de los derrocamientos, es decir, de aquellos quienes nos ha derrocado ya la muerte, y él ya está esperándonos por allá, le escribí unas pocas palabras que no se acercan mucho a la poesía, sino más bien a un panfleto cariñoso para Diego Pérez. Dice así: nunca pude decirte, hermano, ya es hora, duerme, no despiertes, no te irás a olvidar de tu sombrero, llevarás las cuerditas de repuesto, dejarás de la rosa la comida, saludarásle al Héctor, dale un abrazo al Bruno de mi parte. Nada pude decirte, aunque sabía que andabas esgrimiendo con la flaca y dándote puñetes con la vida. Ni siquiera, qué mal amigo soy, te di un beso de Judas en la frente. Y ahora que estoy de Cristo sin clavos, con tus clavos, me emputa la memoria de tu baile y tu canto haciendo nueva historia, con Fidel en la aurora de los sueños más puros desde la línea cero. Te escribo nada más para decirte que te vaya muy bien en este viaje longuito adelantado, que haces todo lo que hiciste aquí volando alto, mi volador de pueblo, mi diablo Uma, vaca loca querida, castillo de la plaza emplumado, peregrino de otras latitudes. Te escribo sin son de despedida, y aunque me ardan los ojos y me lluvie el recuerdo, ahí te mando mi mano con todos sus bemoles y mi canto, para que en el etéreo espacio donde ahora transitas, acompaña esa inaudita fuerza que sembraste en la tierra. Bueno, más sentido imposible. Ay, es que los amigos, ¿no? Es imposible olvidarlos. A propósito, para quitar ese mal saborcito del poema, yo te voy a dar un consejo y te voy a decir una cosa. Un amigo que te da trago no es tu amigo. Es tu hermano. Vamos, escuchemos otro, ¿te parece? ¿Vamos a compartir otro? Sí, con claro, la gente, con gusto. Hagamos un cortito, ¿ya? O vamos a ser un poco mezquinos para que les quede la cizaña de venir. No, les va a quedar la cizaña porque te voy a pedir de favor que también pases un rockcito. Este es un programa medio de ese tipo de música, ¿no? Sí. Yo alguna vez también escribí algo fuertecito, algo medio raro. Pero entre todas las cosas que tú haces, entre todos los géneros que tú manejas, más o menos, ¿cuáles están? No le podría identificar en un género específico a mis canciones. No sé, la verdad es que no eran como tú las vas a escuchar ahora. Cuando cantaba solo con guitarra, tenían cierto ritmo. Uh-huh. Mi arreglista, Jaime Antón, un arreglista peruano de excelente conocimiento técnico y académico, las transformó. Hizo algunas salsas, hizo bachatas, hizo son cubano, y hasta le puso algo de rock a algunos de mis temas, sin cambiar en esencia la raíz, ¿no? El contenido, el contexto del trabajo. Correcto. Ajá. Chévere. Entonces, compártenos otro, ¿ya? Ya, con mucho gusto. Te voy a leer algo que se llama concepto. El poema es una familia de palabras bulliciosas que conviven con las verduras del monte y del mercado, que canta en los parques canciones subversivamente niñas, que no almuerza a su hora, no cena, y se acuesta invitando a todas las historias a trasnochar para dormir temprano cuando Febo nos asalta de algodón la cabeza y encuentra huellas y caminos prematuramente envejecidos. Es un ciclo de agua y fuego el poema. Tiene su casa en el aire y canta. Ya lo dije, canciones subversivamente niñas, pobladas de inocencia. No te aplaudo para no ser trillado. No te aplaudo para no ser trillado, pero lo mereces y lo sabes, y seguro otros lo han hecho. Gracias, sí, lo han hecho. Lo más importante y lo seguirán haciendo. Que alguito de lo que se dice, que alguito de lo que se canta, vaya quedando, sí, en los corazones, ¿no? Sí. Algo así hablábamos con Juan Secaira el viernes anterior. Estamos hablando del poema, ¿no? De los poetas, de que, claro, yo estuve en la Universidad de Iberoamérica dando una pequeña charla de motivación para nuevos escritores, para que pierdan el miedo a publicar. Estábamos hablando de que vivimos una especie de prohibicionismo académico, ¿no? Un prohibicionismo cultural, en donde si no publicaste lo que bien le gustaba al jurado, pues te perdiste de los premios, de las publicaciones. Desde guagua nos matan esas ganas de publicar, ¿no? En la escuela, en el colegio, que reúnen un montón de obras y mal o bien la que les gustó más al jurado, esa va. Sin, muchas veces yo he visto en escuelas, sin mucho meter la cuestión técnica, más por la temática de si me gusta o no me gusta, qué bonito escribe el guagua. Ya en el colegio a mí no me publicaron algunas cosas, a pesar de que yo hice por un tiempo verso clásico con rimas, con todo. Después ya me fui a la parte alternativa del verso libre y todo. No me publicaban por mi contenido. Porque... Y como eres, ya me imagino el contenido. revoltijoso. Claro, un contenido revoltijoso los primeros 3 años de colegio. Ya cuando vi que eso no funcionaba, empezó el contenido un poco erótico, poco... decía con Pedro Gil, decíamos un poco a lo Bukowski. Ya, no me jodas, Bukowski. molestándole a Bukowski, hacíamos las cosas así, pero claro, decían... Wambra mocoso de 16 años, anda, escribe otra cosa que así no te vamos a publicar. Yo decía, no me quieren publicar, perfecto, yo no me hago líos. Pero yo, porque como les decía a los wambras de la universidad, les decía, yo primero escribo para mí. Claro. Luego, con la gran esperanza de que a alguien le guste, pero así como a alguien le gusta, a alguien no le ha de gustar. Les leí por ahí alguna cosa y les dije, ¿les gustó? Chévere, si no, no me importa. Qué bueno. Hay que transformar en un ritual lo que se hace. Y decíamos hay que transformarlo en un verdadero oficio, y creo que tú lo tienes. Muchas gracias. Decíamos con Juan Secaira, decíamos, el poema es precisamente eso, ¿no? Es la nobleza de la inocencia del poeta. Son las palabras que sin ser una descripción literal, dejan la ambigüedad del por lo que el poeta está pasando. Tienes toda la razón. Relatan tanto la vida del poeta como una misma biografía que se puede compilar en una antología de obras, como deja, como te digo, la ambigüedad, el vacío para la interpretación del lector. Uh-huh. Bueno, y de hecho tú sabes que también cuando tú escribes estás mirando el entorno, ¿no? Inconscientemente estás reflejando tu época. Exacto. Reflejando tu época. Y en esta época, pues, la poesía joven realmente es esplendorosa, es innovadora, es refrescante. Cuánto me gustaría a mí, y estamos organizando en el taller 2+2=5, un pequeño encuentro de jóvenes, de 2 generaciones, 2 o 3 generaciones, en donde podamos decirnos las cosas en la cara. Antes se escribía así, lo decíamos de esta manera, y para que los jóvenes refuten y digan, ahora lo decimos así y de esta otra manera. Eso es gratificante, estimulante, y nos sirve como un proceso, como un pancito que alimenta tu ego, el ego, porque también... Hay que ser realistas, necesitamos que el ego se alimente un poco. Exacto, pero más que eso, no tu profesionalismo, porque esto es una profesión, sí, como cualquier otra. Así que yo estoy contra esos poetas que publican cada año, cada dos años, 1,000, 2,000, 10,000 ejemplares y solo los van a regalar en las fiestitas, claro, que organizan, mientras el resto se empolva y allí está guardado durmiéndose como papel muerto. Al respecto, yo he publicado 14 obras, algunas de 2 y 3 ediciones. Chicago Chico, la única narrativa que tengo, fue de 10 ediciones. Pero ni yo tengo ejemplares, porque los he vendido todos. Los he vendido de puerta a puerta, porque no me he vendido, no he dejado que mis manos sean comidas por los escritorios de la burocracia. Pero magnífico, has logrado el cometido. Sí, o sea, soy un bestseller, pero en ventas. Vamos, antes de ir con un poco más en la onda, vamos a escuchar un poco de musiquita. Vamos, Adriancito, ayúdame con la 12 del disco. Vamos con la 12, vamos a escuchar algo de tu música. Fernando, vamos a ver. Vamos, ¿cómo se llama esta canción? Esta canción se llama Si Yo Fuera Presidente, es una de las primeras. La compuse hace 35, 40 años más o menos. Siempre quise ser algo en la vida, presidente. Aunque sea presidente de algo. Vamos, Si Yo Fuera Presidente, Fernando Jaramillo. Presidente, prohibiría no hablar mal de la señora democracia, de la CIA, y democráticamente repartiría la troncha, los ministros a cargar, los cargadores a ministeriar, los banqueros a estibar, los estibadores a banquear, las secretarias a cocinar, las cocineras a oficinar, los gerentes a trabajar, los obreros a gerenciar, los pajes a diputear y los diputados a... Si yo fuera presidente, prohibiría no hablar mal de la señora democracia, de la CIA, y democráticamente repartiría la troncha. Un mercado popular en el hall municipal, un chapite en la alcaldía y alcalde en la chapería, empresarios a porteros, porteros empresariales, concejales mercadeando, mercaderes consejeando, prostitutas de turistas y las turistas puteando. Yo fuera presidente, prohibiría cobrar mal de la señora democracia, de la CIA, y democráticamente repartiría la longaniza. Ya lo escucharon, mi gente, eso fue Si Yo Fuera Presidente. Presidente de cualquier cosa. De cualquier cosa, de un equipo de fútbol, del barrio. Pero soy poeta. y si acaso muero en la guerra y mi intestino en un frasquito con formol pasa a formar parte del Museo del Hambre como hechizada radiografía de un silbido, esto lo dijo Vinuesa, ha de ser porque yo, Fernando Jaramillo, guandungo de la tierra, asentó todo el peso de mi trasero sobre esta democracia. Sí se pueden decir esas palabras, No, son multas. No creo, capaz que algún rato ya me llega la multa de la Supercom, pero ya, lo dijiste. Ya, ¿qué más puedo hacer? No, me mandas a mí la factura, ¿no? Ah, claro, para hacerles una canción inmediatamente al bestseller. Sí. Listo, para que sea un panfleto, una canción bestseller también. Ya, claro. El panfleto es importante, el panfleto cumplió una misión importantísima en los años 70 y 80. El panfleto es la forma más fácil de decirle al régimen, no estás bien. Claro. Es una de las formas de opinión más, lo digo yo, no, más sencilla y pública que hay para darse a entender, para darse a entender con las personas, para poner sin, obvio que a uno le arrancan, ¿no?, los panfletos, pero para, es aquello que sin edición alguna puede salir ya a las calles. Claro, es un proceso, ¿no? Es parte del proceso de enseñanza, aprendizaje en el trajín poético, ¿no? La palabra está tal cual idea. Así es. Debe estar ahorita llamando a la radio. ¿No? ¿Todavía no? No entra la llamada, Patito, no está entrando la llamada. Inténtalo otra vez, el Pato nos está llamando y mientras tanto les vamos a recordar a todas las personas, y me atrevo a hacer un pequeño espacio publicitario, que nos están escuchando por la 940 AM. Nos pueden ver en vivo, en audio y en video. No sé si es que alguien nos estará viendo en video, así que echemos un saludito por allá. En audio y en video nos están viendo en vivo a través de www.radiocce.com. Y pueden descargarse ya, como la tecnología está en todos lados, en su Play Store para sus teléfonos inteligentes, a veces más inteligentes que nosotros mismos, pero pueden descargarse ya nuestra app Radio CCE HD, para que estén al pendiente de todas las actividades que suceden en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a escuchar un poco más de musiquita, Fernando, ¿sí? Seguro, claro que sí. Mientras que nos entra la llamada del Pato. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos con algo de Jaime Guevara, ya que estábamos hablando de un Jaime. Amigo, de un gran amigo. Por un guambra malcriado, porque de un balonazo los vidrios de su sala reventé. En escuela cristiana y colegio la conducta me premiaron. Lo que pasa es que anoche por algo con su hija me peleé. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. La Virgen quería con su bendición salvar a Quito, aburrida de estar cada noche rezando por rezar, para que le adoraran se subió a la cúspide del panecillo, pero solo alcanzó que su coso le critiquen nada más. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Pero si se tomaba guarapo sin ningún otro recuerdo, que sus pies desangraran, aparte de soy un cargador. Mientras toda mi vida la pasa siempre blanco y negro, te voy a llevar a cuenta sus malditos aparatos de color. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo esto. Perfecto, por fin, entró. Tenemos la llamada del productor de Patricio Recalde, estamos al aire, vamos a escucharlo, Pato. Ponte los audífonos. Cayó la llamada. Que los guardias de turno las permitan chacotear. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día siendo este cantor de contrabando. Hace tiempo me pasaba recostado de barriga en la Alameda, respirando gas de flores y pensando un rábano en el porvenir. Que la vida es importante y seria, sé que al fin tome conciencia. Así que inflando mi balón para patearlo contra tu ventana fui. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este cantor de contrabando. Un cantor de contrabando, un cantor de contrabando para ti. El cantor de contrabando de nuestro gran amigo Jaime Guevara, seguro nos está escuchando y ojalá lo podamos ver el día de mañana en el Prometeo para poder compartir con él, conversar de algunas cosas y poder disfrutar de su compañía el día de mañana. Tuvo la invitación ya de Fernando para subirse con una guitarrita en mano, seguro. ojalá sí, el día de mañana Jaimito nos acompañe. Un gran saludo y un gran abrazo, Jaimito, aquí de parte de todo el Quito Blues, del programa, de toda la radio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esperamos también tenerte pronto por acá. Con un poco de los horrores que a todos nos hacen morir, ¿no? Los horrores técnicos que no son culpa de nadie, pero nos hacen morir de nervios y de risa. Estamos intentando recibir la llamada del Pato Recalde. Ojalá ya pueda darse. Pero mientras tanto, Fernando, sígueme contando. Este disco que estás lanzando tú, ¿es tu primer material discográfico? Bueno, este disco lo lancé hace un año. Todo el material ya está agotado, me han quedado unos poquitos para obsequiarlos mañana en el Prometeo. Ahora estamos trabajando en un segundo CD, también con 12 temas nuevos, originales, de mi autoría todos. En el anterior puse algunos de Jules Brassens y de algún otro autor latinoamericano. En todo caso, el nuevo disco que lo tengo, bueno, nos llevará este año, en noviembre igual pienso editarlo ya, aspiro tenga el éxito de este, ¿no? Por lo menos, que se ha vendido ya en su totalidad, por suerte. De tal manera que están invitados también, pues, a esperarle con la misma ansiedad con la que yo estoy trabajando y esperando que salga, a ustedes, radioescuchas, amantes de la música propuesta, que salga el segundo balazo de Fernando Jaramillo, Guandungo de la Tierra. ¿El disco ya tiene lugar más o menos para el Huasipichay, para la inauguración? Lo vamos a hacer aquí en la Casa de la Cultura. Genial. Aspiramos el Teatro Nacional, la vez anterior lo hicimos en la Demetrio Aguilera, faltó el espacio, no hubo espacio para todas las personas que quisieron acompañarme, y aspiro también pues que pueda llenar el Teatro Nacional cuando haga mi segundo disco, pero mi máxima aspiración momentánea es que el día de mañana me acompañen a escuchar ya las nuevas canciones que se propondrán en el segundo CD que estoy preparando. Mañana es la oportunidad para que ustedes las vayan midiendo, vayan viendo esa transformación que ha habido técnica en cuanto al trabajo musical que he venido realizando durante tanto tiempo. Estoy seguro que les va a agradar, y así como también pues estoy seguro que las pequeñas letras o las grandes letras, en este caso de Azorés, las mías siempre serán pequeñas y populares, sean del agrado de todos los lectores, los amantes de la poesía. Chévere, no podemos dejar ir esta invitación que nos está haciendo Fernando a todos nosotros, es imposible que nos podamos perder. Están invitados a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos gusta compartir... y compartir no solo de la música, sino también de la literatura, de la poesía, en una gran jornada el día de mañana. ¿A partir de qué horas? A partir de las 7 de la noche, 19 horas estaremos empezando con la poesía para continuar con el asunto musical. Perfecto, el Pato nos está llamando, vamos a contestarle al Pato, vamos a ver qué dice. Patito. Aló, Patito, ¿cómo estás? Ahí te estamos escuchando, Jimmy. Qué gusto saludarte, Fernando, lamentablemente la señal, no sé qué pasó con Adrián, encontró dos sonidos que cerró dos veces el teléfono, pero bueno, aquí estamos haciendo lo que es imposible para que el programa sea internacional, como tú lo ves, felicitándote por toda la gran labor que hiciste en Europa, y estuvimos en contacto contigo, seguro, hiciste que va bien en alto el nombre de nuestro país, con toda tu arte, tu música, tu literatura, por todos los gustos, ¿no? Que da un tiempo. Pato, qué alegría escucharte. No se olvide, mañana en el Cuarto Prometeo, pues por supuesto vamos a estar ahí desde acá, pues haciendo toda la barra posible. Gracias, Pato. Un gran evento con éxito seguro. Ahí estaremos, Google, estamos también con Adrián en locución, pues esto va a ser grande. Te mando un abrazo enorme, mi hermana, saludos al Pato Quevedo y a todo su personal, que siempre ha dicho que va bien a la bandera amarillo, azul y rojo, de cultura. Mi esposa también, que es parte de la producción general, pues también te mando un saludo. Un saludo, un abrazo fuerte para todos ustedes, gracias por estar en el programa, gracias Adrián por tener este gran invitado, y un abrazo, Fernando, que te vaya súper bien mañana. Yo quiero agradecerles más así, darles un abrazo gigante y de todo corazón a ustedes que están por allá. Me alegro inmensamente pues que vayan a cumplir uno de sus sueños ya más personales, Y en lo que se refiere al trabajo que hizo Europa, pues hermano, se hizo lo que más se pudo. Tú sabes que somos personas que estamos luchando constantemente para hacer de nuestro trabajo una bandera de paz, una bandera patriótica, para llevar nuestra música, como tú lo haces con el blues, yo con la poesía y con la música también, pues a todos los rincones del mundo, no solo de nuestro país. La oportunidad que tuve de viajar, pues me ha permitido básicamente conocer otros sitios, y te agradezco pues a ti de todo corazón tu llamada desde tan lejos que estás. ¿En dónde estás? En Tampa. Tampa, Florida. Vaya, qué lindo, qué hermoso. En todo caso, aquí tienes un muchachón que es muy inteligente y muy sabio en cuestiones de guiar un programa. Te está reemplazando perfectamente bien. Y así mismo, pues un abrazo fuerte. Sé que lo escucharás. Vamos a intentar pasar la programación del día de mañana por Facebook, para que lo puedas ver. Gracias, hermano. Un abrazo fuerte, Patito y señora. Grandes éxitos. Gracias, Patito, hermano querido. Un abrazo de parte de todos de acá, un abrazo de parte de Fernando mío. Seguramente ustedes, vamos a intentar hacer todo lo posible, decía Fernando, para pasar el día de mañana el evento por Facebook. Ajá. Vamos a hacerlo para que ustedes puedan estar pendientes de todo lo que está sucediendo mañana. Ahí vamos a estar, Woodstock Blues. Patito, te mandamos un gran abrazo. A ti, a Margarita, muchísimas gracias por todo. Y esa llamada desde tan lejos, ¿no? Sí, qué emocionante, qué realmente emocionante recibir ese estímulo, porque es un estímulo para cualquier ser humano. Que un gran artista como el director de este programa, Patricio Recalde, pues haya tenido la gentileza de llamarnos desde tan lejos para estimular el trabajo que estoy realizando, mi querido Adrián. Fernando, no tienes idea, me has dejado muy impresionado con tu trabajo, con tu disco, con tu libro. El día de mañana vamos a estarte acompañando. Vamos, invítanos una vez más, por favor, al... Sí, con mucho evento. Gusto. Por favor, amigos, radio escuchas, el día de mañana en el Teatro Prometeo se ofrecerá el recital de música y poesía que lo hemos denominado Poema Canción. Es con motivo del lanzamiento de dos libros, Guerrillera de Pasión, de la poeta Azoret Bexi, y Derrocamientos de Huandungo de la Tierra, que soy yo. Los esperamos, el evento comienza a las 19 horas y la entrada es libre. Inclusive los vinos y los rones corren de nuestra cuenta. Magnífico, ahí estaremos. Gente, no se lo pueden perder. El programa nos ha quedado súper corto, como siempre. Seguro, Fernando, las puertas están abiertas. Esperamos tenerte aquí una vez más después del programa, en cambio para conversar y todo, y después del evento para que nos vuelvas a visitar trayendo estos buenos dulces sabores que nos va a traer el día de mañana el evento. Muchas esto fue Woodstock Blues y estuvimos al aire. Muchísimas gracias, gente, nos vemos el día viernes. Bacán, ñañolito. 1, 2, 3, 4. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos! Promocionales y publicitarios.